¿Pues qué? ¿Qué de qué, güey? Pues de qué o qué tú. Pues no sé nada, ¿y tú? No, pues nada, también aquí. Pues mejor vamos a escuchar el podcast del peor blog de la T. Va. Bueno, pues, podcast del peor blog, número uno, pero toma 55. Sí. Platícales por qué pasó. Este podcast, ¿qué nos pasó? De hecho, ya estaba planeado para hace un par de días, pero resulta ser que la máquina de Daniel se trabó. Las máquinas esas son la neta, entonces, recomendable, no compre nunca una Acer, porque se traban de todo. Efectivamente, te apoyo, Acer es de la peor marca. Aclaro, no es mi máquina, es una máquina prestada, jamás compraría una como esta. Y pues bueno, me gustaría abarcar un poquito de todos los temas. Ahorita ya tocamos el tema de tecnología, Acer apesta. No compré una computadora Acer. Bien, ahora nos vamos a pasar a la parte de sociales. Por ahí comentarles que nuestra amiga la famosa X tiene una reunión con Fliqueros de Corazón en esta ciudad, en Guanajuato capital, el próximo sábado a las 2 de la tarde en las escalinatas de la Benemérita Universidad de Guanajuato. Es 12 del día, amigo. 12 del día. Ah, perfecto. El día 2 de diciembre. Perfecto. Por ahí a las personas que sean aficionados a la fotografía o que simplemente tengan una cámara digital, pues adelante. La famosa X los invita para una pachanga con sus cuates de Flickr. Y aprovechando, pues unos saludotes ahí para Martiux, la famosa X.com. Así es. Y a toda la banda del Peor Blog, que bueno, seguramente no tienen ni idea de que estamos haciendo esto, pero por ahí cuando se dignen a postear algo, se van a dar cuenta de lo que está haciendo el editor y su coeditor estrella. Pues yo creo que no estaría más presentarnos. Yo, mi nombre es Daniel, Daniel Niquet. Formo parte del Peor Blog en el staff, como editor. Y tenemos también a... Mi nombre es Mario, yo soy el coeditor y secuaz de casi todas las andadas de este mono. Tapadera en muchas ocasiones y consejero de cabecera. Bueno, pasando un poquito a otro tema, fíjense que hace un rato el buen Dani por ahí me mostró una canción que yo la verdad me quedé con la boca abierta al estarlo escuchando, porque nunca, nunca, nunca en la vida creí que Calamaro cantara esto que van a escuchar. A ver qué opinan. Calamaro. Andrés Calamaro, un señorón, tipazo, buen músico, tipazo, mega artista, cantando con Coti. Digo, está a punto de cantar con Paulina Rubio. Casi canta con Paulina Rubio. No es que sea malo Coti, digo, cada quien tiene su línea, pero no es la línea del señor Calamaro, ¿estás de acuerdo? Claro, el salmón es la onda y yo creo que, híjole, yo sí me quedé de A3, maestro. Fue así como un shock. Me dio diarrea, pero en fin, Calamaro es... Calamaro es Calamaro, más allá esta vez se le pasa, pero no es como muy común en su línea. Lo veo más del lado de Bunbury, más del lado de Ariel Roth, pero con Coti se me hace... Por ahí me comentan... Dios. Me comentaron que Enrique Bunbury es una copia chafa de Andrés Calamaro. ¿Qué opinas al respecto? Pues no sé, mira, yo soy muy, muy, muy seguidor de Bunbury, al igual que nuestra querida amiga Beta, también miembro de... Saludotes a Beta 46. Del blog. Yo no creo, yo creo que que Bunbury es más bien una fusión de varios talentos, maestro. Yo creo que no es que no tenga un estilo propio, al contrario. está a lo mejor hasta trillado, ¿no?, su estilo. Pero no, yo más bien siento que es un complemento de la música que hace Ariel Roth, por ejemplo, o Calamaro. Yo no creo que sea una copia. Yo más bien creo que es un complemento. Es muy bueno, güey. De entrada, ¿quién te comentó? Ah, me imagino. Sí. Saludos. Saludotes, chaparrita. Saludos de ese color. Sí. Bueno, otra cosa. Solo para comentar, esto se va a estar haciendo paulatinamente. La idea es que ustedes, mediante comentarios, mediante, no sé, por ahí en línea que nos puedan encontrar, nos den alguna opinión respecto a lo que estamos podcasteando, y si tienen alguna sugerencia, adelante. La idea es que esto se haga más bien frecuente, ¿no? Entonces, si tienen alguna sugerencia o algún consejo proactivo, adelante. Estamos siempre abiertos a toda posibilidad. Sí, realmente esto es la primera vez que hacemos esto. No tenemos experiencia. Digo, estás en el peor blog. Esto es lo peor, ¿no? Claro. Bien, entonces, pues no importa, sin experiencia, sin conocimiento de cómo se hace, queremos hacerlo. Realmente este es el primero y no tenemos un tema en especial para hablar, pero pues bienvenidos, ¿no? Las recomendaciones, temas que les gustaría que toquemos aquí en el Peor Blog. Ahora, cabe destacar que la parte de podcast del Peor Blog va a estar integrada, además de por nosotros dos, por nuestro cuate el Fer, que en su momento estuvo como parte fundamental de este H espacio de libre expresión. Por ahí también se nos ha añadido el buen Don Marcello, que es un cocinero excepcional en todos los estilos. También compañero de nosotros de aquí en nuestra chamba. Nadie sabe dónde trabajamos, pero todo el mundo lo supone. Y de hecho, en la ocasión que hicimos la primera prueba, estaba por ahí la Ale, que es muy muy muy ávida lectora, y por ahí siempre nos deja comentarios, unos muy buenos, otros así como con ganas de ahorcarnos, pero es fiel lectora. Sí, lectora Ale. Muy buena amiga de nosotros. Buena amiga, saludos por allá. Y esposa de otro colaborador de este H espacio de expresión, que luego les platicamos quién es. ¿Va? Así es, su nombre empieza con K y termina en E0. Exacto. Por ahí, bueno, sería bueno, Dani, que empezáramos a platicar un poquito los planes que se tienen para el blog, ¿no? Sí, el blog busca entrar en una nueva etapa a partir de enero. En enero arrancamos la versión 2, ya que en abril cumplimos el segundo aniversario en este blog, y pues ahora sí que empezar el año con algo especial, ¿no? Entre las novedades pues sería esto, empezar a ver qué onda con el podcast, que realmente pues sea del agrado de los lectores, y pues por ahí algunas mejoras para que sea más rápida la página, para que la experiencia de los visitantes pues sea más placentera, y pues su estancia ahora sí que dure un poquito más, ¿no? Ok. Y ahí tenemos de nuevo. Calamaro, maestro, es lo más mayate que le he escuchado, te lo juro. Vamos a dejarla ahí de fondito para... Ya casi para terminar. La idea es cambiar un poquito lo que es la cuestión del ambiente gráfico en la página, y que vayan por ahí visitándonos. Paulatinamente se van a estar dando cuenta de los cambios que se están haciendo. Y todo esto es precisamente para no dejar de estar en el gusto de ustedes, ¿no? De nuestros cuates, los bloggers de todo el país y demás. Entonces, por ahí les encargamos que no dejen de visitarnos y que sigan dejándonos sus comentarios. Por favor, ya no ya no lo hagan al pod de los Padrinos Mágicos. Urge que ya no comenten de los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos rifan. Desmoraliza al personal. Si hay dos cosas en la tele que rifan, mi amigo, es Lost y son los Padrinos Mágicos. A mí me laten más los Picapiedra y Beverly Hills. Nah, muchachitos. No sé qué sea más. A mí me laten más Grey es chido. Sí, no sé qué sea más humillante, si ver muchachitas o ver Beverly Hills 90-110. Lo que pasa es que Kelly rifaba. Pero ya platicaremos de ella en otro podcast. No sé, esto como que... Yo siento que aburrimos a todo el mundo con esta plática. Nada que ver, claro. Nada interesante. Pero es el digo que vamos terminando, ¿no? Sí, es un buen inicio. De cualquier manera, por ahí les encargamos que nos comenten, como les pedimos por ahí. Y bueno, estén al pendiente porque va a haber muchas sorpresas, ¿va? Cualquier cosita, pues en línea acá con el joven Iket o con su servidor. Y si no tienen nuestros correos, pues por ahí nos la preguntan. ¿Va? Y cualquier cosa, Estamos por acá. No resta más que despedirnos. Un saludo, un abrazo a nuestros lectores. Síganos visitando. Y esto es El Peor Blog Podcast.